entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Estamos encantados de compartir un nuevo encuentro dedicado a la poesía y a la literatura. Tal como ofrecimos la semana pasada, vamos a continuar con los sonetos de William Shakespeare. Es para nosotros un gusto escuchar sus mensajes. Yo les había preguntado si querían que siguiéramos con Shakespeare esta semana. Y a través del 099-657-7004 me dicen que sí. Con todo gusto entonces. La semana pasada quedamos en el soneto 54. Hoy vamos a empezar a partir del 55. Y como a propósito también de que alguien nos escribió y después cuando yo lo pregunté otras personas lo confirmaron, no vamos a ir conversando sobre la obra, los sonetos, el autor, como solemos hacer, sino que vamos a dejar el clima de los poemas y los vamos, solamente dejamos una pausa para que sepan que viene otro y seguimos adelante sin conversaciones, para que ese clima de poesía con quien lo estén compartiendo, en la forma que hayan decidido compartirlo, no se interrumpa. Sí les vamos a comentar de nuevo, por si acaso alguien no escuchó el programa de la semana pasada, que la traducción que hoy compartimos es de Ramón García González. Y él dice que lo que procuró fue mantener la musicalidad, que, claro, estos dos idiomas, y además que Shakespeare escribió en el idioma de su época, en el argot de su época. Y es como para nosotros leer el Cervantes. Por eso hay tantas versiones, para facilitarnos un poco cuando no nos metemos en ese, tan complejo castellano de la época de Cervantes. Lo mismo pasa con Shakespeare y es un castellano que ha tenido un muy buen trabajo Ramón García González al volver estos versos que sin perder la musicalidad, sin perder los contenidos y como dice él mismo, hacer ese acercamiento entre las dos lenguas por los caminos de la poesía. Entonces, tal como lo ofrecimos, hasta aquí conversamos para no interrumpir estos maravillosos sonetos, solo esa breve pausa entre uno y otro para que sepan que ese es otro por si quieren buscar uno que les haya gustado particularmente o cualquier pregunta, cualquier comentario, como hasta ahora, al 099-657-7004. Muchísimas gracias en nombre de todo nuestro equipo, en nombre de mío personal, gracias por estar en nuestra sintonía, que es lo que justifica y le da sentido a nuestro quehacer. Partimos entonces del soneto 55, que fue el que dejamos la semana pasada, llegamos al 54. Ni el mar, ni dorados monumentos de príncipes podrán sobrevivir al poder de estas rimas, pues en ellas brilláis con más vivo esplendor que en oscuras piedras que ha ennegrecido el tiempo. Cuando la infame guerra derrumbe las estatuas y caigan las murallas por obra de la plebe, ni la espada de mar te ha de prender el fuego que guarda el monumento de tu viva memoria. Contra la muerte y contra todo olvido enemigo vivirás, y tus loas encontrarán lugar entre los ojos nuevos de otras generaciones que ha de gastar el mundo hasta el juicio final. Mientras llegue tu juicio, surgiréis en persona en los ojos amantes, viviendo entre mis ríos. Renuévate, mi amor, que no se diga nunca que tu filo es más romo, que ese apetito que hoy al ser alimentado aplaca tu furor para volver mañana a su normal vigor. Procura ser así, y hoy bien te satura los famélicos ojos y cansados se cierra. Mañana nuevamente vuelve a mirar. No mates la esencia del amor con la eterna aflicción. Deja que el triste intervalo sea como el océano que separa riberas donde dos prometidos frecuentan sus orillas y cuando ven llegar, retornando al amor, más dichosa es la vista. O llámale el invierno, tan pesado de afanes que hace ser al estío triplemente anhelado. Siendo vuestro sirviente, ¿qué otra cosa he de hacer que las horas y el tiempo de vuestro afán servir? No tengo en absoluto tiempo para gastar ni servicios que hacer hasta que vos los pides. Ni oso impacientarme contra la hora sin fin en que dueño de mí miro el reloj esperando, ni considero amarga la acidez de la ausencia cuando a vuestro sirviente le decís vuestro adiós, ni oso preguntar con mi celosamente dónde podéis estar, ni imaginar qué hacéis. Tal como un triste esclavo quedo y no pienso en nada, excepto en cuán felices son los que están contigo. El amor es tonto, tan leal en sus ansias, que en todo lo que hagáis no pienso en nada malo. Que no permita el Dios que me hizo vuestro esclavo que yo piense y trate de controlar tus gozos, o que ruegue en tu mano la cuenta de las horas siendo vuestro vasallo obligado a serviros. Oh, déjame sufrir viviendo a tu servicio la prisionada ausencia de vuestra libertad, soportando mi pena tan lenta en cada golpe, sin que jamás escuches mi acusación de injuria. Y donde más gustéis, tan fuerte es tu derecho que solo a vos se otorga la gracia de tu tiempo. Según tu voluntad, solo a vos pertenece el poder perdonar vuestro propio delito. Yo, a esperar, aunque sea esta espera el infierno, sin reprochar tus gustos, sean buenos o no tan buenos. Si no haya nada nuevo y todo lo que existe ha existido ya antes, ¿cómo la mente ilusa en su afán de inventiva lleva tan vanamente la carga de segundas de un niño ya nacido? Oh, si evocar pudiera la mirada volviendo más allá de 500 vueltas que ha dado el sol, mostrarme vuestra imagen algún antiguo, ya que se expresó el alma primeramente en letras, para saber qué dice el mundo más antiguo ante el bello milagro de vuestro propio ser. Si lo hemos mejorado o el de ellos fue mejor, o si las revoluciones han sido y son iguales. También estoy seguro de que ingenios pasados a peores sujetos le han brindado sus loas. Como avanzan las olas por la escarpada orilla, así nuestros minutos van raudos hacia el fin, intercambiando el sitio con el que va adelante en su afanoso esfuerzo de querer avanzar. La infancia, cuando llega sobre el mar de la luz, se arrastra hacia la cumbre y apenas la corona, lucha contra la insidia de malignos eclipses y el don que le dio el tiempo. El tiempo que destruye. El tiempo transfigura las galas juveniles, excava con sus surcos la faz de la belleza y tiene su alimento en las raras naturas sin que nada subsista a su aguda guadaña. Sin embargo, mis versos perdurarán al tiempo, elogiando tus prendas sin ver tu mano cruel. Es que deseas que tu imagen tenga abiertos mis párpados pesados en la cansada noche. Deseas que mi sueño se vea interrumpido mientras formas iguales a ti gozan mi vista. Es tan solo tu espíritu el que al sueño me envías. Lejos de tu mirada a espiar mis acciones, para encontrar en mí vergüenza y horas vanas que sea el pretexto y el móvil de tus celos. Oh, tu amor, aún tan grande, no puede serlo tanto. Es mi amor quien mantiene a mi ojo despierto, mi pío y propio amor quien turba mi descanso, para ser de guardián, celando en tu favor. Yo celo. Mientras tú, en otras partes velas, lejos de mí y de otros, aún demasiado cerca. Pecado de mi amor propio tiene todo mi ojo, y así toda mi alma y toda parte mía, y para este pecado yo no encuentro remedio. Por estar tan metido dentro del corazón. Pienso que no hay un rostro tan bello como el mío, ni figura tan rítmica, ni armonía tan cara. Y yo mismo celebro mi íntimo atractivo y con mi propio mérito a todos los supero. Pero cuando el espejo me muestra tal cual soy, golpeado y rajado por curtida vejez, entiendo lo contrario del amor a mí mismo, y amar de esta manera sería iniquidad. Eres tú, que soy yo, quien lo, al elogiarme, pintando mi vejez con tu beldad diaria. Contra mi amor será como conmigo ahora, la vil mano del tiempo que desgasta y arruga cuando el tiempo reseque su sangre y en su frente ponga líneas y pliegues, cuando en su juventud llegue por la escarpada tiniebla de la edad y todas las bellezas en las que reina ahora estén desvanecidas o a punto de esfumarse, robándole el tesoro de su gran primavera. Para el instante aquel, yo ya me fortifico contra el cuchillo incruento de la edad destructora que no puede y no pueda este nunca cortar de la memoria la verdad de mi amor, aunque mi amor me mate. En estas negras líneas se verá tu belleza y sobrevivirán con él fragante y verde. Cuando vi deformado por vil mano del tiempo el caudal de otro tiempo gastado y enterrado. Cuando veo caídas las torres más excelsas y el bronce eterno esclavo del más mortal furor, cuando veo al hambriento océano ganar ventaja en las arenas del reino de la playa y a la tierra robarle a la mar su extensión compensando ganancia con pérdida entre ellos, al ver tan semejantes cambios en sus estados o al estado rodando hacia su decadencia, la ruina me enseñó a bien reflexionar que el tiempo ha de venir a llevarse a mi amor. Muerte es mi pensamiento que no puede elegir sino llorar amores que más que teme perder. Si no hay bronce ni piedra, ni océano ni tierra, cuyo poder supere la triste mortandad, ¿cómo con esta furia luchará la belleza, cuyo obrar no es más fuerte que el hacer de una flor? ¿O cómo el dulce hálito del verano aguantar ante el ruinoso asedio de destructores días, cuando rocas inmunes han sido tan robustas, ni puerta inexpugnable que al tiempo nos sucumba? Meditar espantoso, ¿dónde podré guardar el gran caudal del tiempo, del cofre del vil tiempo? ¿O qué mano podrá detener pie tan raudo? ¿O quién podrá impedirle que robe la belleza? Nadie. Mas si acaso puede ser el milagro de que en mi letra negra brilles tú para siempre. De todo esto cansado, pido el mortal descanso al ver nacer mendigo aquel de mayor mérito. Y la enclenque torpeza, ornada alegremente, y la fe más sincera vilmente traicionada, y el honor refulgente donado innoblemente, y la casta virtud forzada a ser buscona, y recta perfección afrentada con saña, y fuerza mutilada por el poder corrupto, y el arte amordazado con toda autoridad, y la docta locura oprimir al talento, y la honradez sencilla, mal llamada simpleza, y al bien que cautivado sirve al mal su señor. Cansado de estas cosas quiero dejar el mundo, salvo que por morir dejo solo a mi amor. ¿Por qué razón debiera él vivir apestado y honrar con su presencia a la maligna impiedad para que por su gracia se aventaje el pecado usando de las galas que da su compañía? ¿Y por qué el falso afeite imita a su vigilia y roba para un pálido su viviente color? ¿Por qué la belleza empobrecida busca imaginarias cosas, siendo su flor real? ¿Por qué ha de vivir hoy con la natura en quiebra de sangre? ¿Por qué encienda otras venas vivientes? ¿Por qué natura en él tiene su gran tesoro y orgullosa de tanto vive de su ganancia? Lo guarda para mostrar la riqueza que tuvo en esos días de remotos antes de que estos tan mal. En su mejilla el mapa de días remotos es que como las flores la belleza vivía aún antes de estos signos bastardos de hermosura nacieran y hasta osaran habitar faz viviente. Antes que las doradas trenzas de los que mueren propiedad de las fosas fueran cortadas para vivir segunda vida en segunda cabeza y los muertos despojos sirvieran de ornamento, en él esas sagradas horas aún no visibles, sin nada que lo adorne, real y verdaderas, sin hacer su verano con el verdor ajeno, ni domar con lo antiguo a su nueva hermosura para servir de mapa. Natura lo conserva mostrando al falso arte cómo fue la belleza. Esas partes de ti que ven el ojo del mundo nada piden, que puedan reponer el instinto. Las lenguas y las almas te dan este atributo, esta verdad desnuda que aceptan tus rivales. Coronan tus fachadas con loas exteriores, pero las mismas lenguas que te dan lo debido con diversos acentos cambian esos elogios escrutando más lejos de lo que el ojo muestra. Miran en tu interior la verdad de tu alma y a esta en conjura conjeturan por acciones miden cuando sus rudas mentes y benévolos ojos añaden a tu rosa hedor de malas hierbas. Más porque a tu apariencia tu olor no corresponde, el resultado es este, que creces entre el vulgo. Que algunos te difamen no es para ti defecto, pues siempre la belleza fue blanco de calumnias. Adornar la belleza es siempre sospechoso, un cuervo que volando cruza el más dulce cielo. Así que sé virtuoso, que la calumnia muestre tu mérito aún más grande, cotejado del tiempo, que el gusano del vicio ama el dulce capullo, y tú, puro, nos muestras tu alegre primavera. Cruzaste las insidias de tus lejanos días sin ser nunca asaltado o victorioso de ellas, mas nunca esta alabanza podrá igualar la tuya que encadena la envidia cada vez más hinchada. Si esta sombra del mal novelara tu aspecto, seguro que serías un rey de corazones. No lloréis por mi causa el día que estés muerto, mas cuando oigáis la fúnebre y severa campana dar aviso a este mundo de que al fin me he marchado del vil mundo a vivir entre viles gusanos. Mas si leéis mis versos, no recordar la mano que estas líneas ha escrito, dado que os amo tanto que de tu pensamiento quiero ser olvidado si al pensar en mí entonces os causara dolor. Escuchar lo que digo. Si me ideáis estos versos, cuando tal vez esté mezclado con la arcilla, no repitáis siquiera mi miserable nombre. Dejad que vuestro amor con mi vida sucumba. Que puede el docto mundo oír vuestros lamentos y mofarse por mí de vos cuando no esté. Mirad, para que el mundo nos obligue a contar qué mérito tenía para que vos me amarais cuando muera, amor mío. Olvídame del todo, que en mí nada valioso podrás mostrar al mundo. A no ser que probéis con generoso embuste lo que digas por mí, más de lo que merezco, y eche sobre mi cuerpo muerto más alabanzas que la vara verdad con sede generosa. o para que tu amor no parezca que es falso, cuando habléis de mí diciéndole mentiras, sea mi nombre puesto donde mi cuerpo está, sin que tú te sonrojes ni me avergüence yo, dado que me sonrojo de todo lo que hago, y vos también de amar lo que vale nada. Mira en mí, solo aquella, mal época del año, cuando hojas amarillas ya pocas o ninguna de las ramas aún cuelgan, tiritando de frío en el ruinoso coro donde cantaron aves. Mira en mí, solamente el ocaso del día, como tras el que el crepúsculo se esfuma en occidente, poco a poco, robado por la trágica noche, gemela de la muerte y todo su reposo. En mí ves el rescoldo de aquel divino fuego que sobre las cenizas de su juventud yace, como el lecho de muerte en que debe expirar, consumido por todo lo que fue su alimento. Esto ves, con lo cual hace a tu amor más fuerte para amar bien aquello que pronto dejarás. Tú quédate tranquilo cuando aquel fiero arresto, que sin apelación ni redención me lleve, mi vida en estas líneas algún valor conserva, que como mi recuerdo contigo quedarán, y al volver a leerme, tú volverás a ver que lo más verdadero de mí te consagré. La tierra es solo tierra, y así le corresponde, mas mi espíritu es tuyo, que es lo mejor de mí. Así tú habrás perdido la escoria de la vida, la presa del gusano cuando mi cuerpo muera, la cobarde conquista del cuchillo de un vil es demasiado ruin para que la recuerdes. El mérito de aquello que está en su contenido, y este se encuentra aquí, y a ti te pertenece. Sois a mi pensamiento cual pan para vivir, o como el dulce tiempo de lluvias a la tierra, y yo por vuestra paz sostengo tal batalla como la que se entabla entre avaro y tesoro. Ora altivo cual dueño y ora súbitamente temeroso que el tiempo le robe su riqueza, o estimo que no hay nada mejor que estar con vos y prefiero que el mundo contemple mi placer. A veces jubiloso ante vuestra presencia y más tarde famélico de una mirada tuya, no queriendo tener ni buscar más placer que él que de ti no venga, o el que de ti no tome. Así día tras día me sacio y languidezco, devorándolo todo o de todo privado. ¿Por qué mi verso está sin nuevos ornamentos, alejado de cambios o nuevas variaciones? ¿Por qué con esta época no dirijo mi vista hacia métodos nuevos y mezclas más extrañas? ¿Por qué escribo rutina y siempre el mismo tema? Y vuelvo mi intención en notorios ropajes, tal que cada palabra dice casi mi nombre, revelando su origen y de dónde procede. Oh, dulce amor, sabed que solo de ti escribo, porque vos y el amor sois siempre mi argumento. Mi mérito es saber vestir palabras viejas, gastando nuevamente lo que ya ha sido usado. Como el sol cada día es de nuevo y de viejo, así es mi amor que siempre repite lo que ha dicho. Te mostrará tu espejo que tu belleza mengua, tu cuadrante, el precioso minuto derramado, la hoja blanca que lleva, la huella de tu espíritu y este libro, el placer de aprender mi lección. Las arrugas que muestra tu espejo tan fielmente traerán a tu memoria tumbas de abiertas bocas. Por la furtiva sombra del cuadrante sabrás el oculto progreso del tiempo hacia lo eterno. Y lo que tu memoria no pueda retener, confíalo a estas páginas en blanco y hallarás que tus hijos mentales, una vez ya criados, te harán reconocer cómo es tu nueva mente. Estas ocupaciones constantemente hechas te serán de provecho y harán rico tu libro. Tanto ya te he invocado como la musa mía, y ha encontrado mi verso tu generosa ayuda, que toda pluma ajena ha adoptado mi moda, y a tu magno servicio su poesía esparce. Tus ojos, que enseñaron a cantar a los mudos, y a la burla ignorancia a volar ágilmente, que ha puesto nuevas plumas al ala de los sabios, dándole a cada gracia su doble majestad. Ufánate de todo lo que voy copilando, cuya influencia es tuya y solo de ti nace, que en las obras ajenas mejoras el estilo y agregas gloria al arte con tu exquisita gracia. Tú eres todo mi arte, y por ti yo levanto al más alto saber a mi ruda ignorancia. Mientras solo invoqué solamente tu ayuda, solo mi verso tuvo tu gracia más gentil. Mas hoy esos graciosos metros han decaído y mi enfermiza musa le cede el paso a otro. Reconozco que eres adorable argumento, digno de las fatigas de una pluma mejor. Sin embargo, los versos que inventa tu poeta, él a ti te los roba y con ellos te paga. Él te presta virtudes, hurtando esa palabra de tu misma actitud. Belleza te concede que en tu mejilla encuentra, no puede concederte ninguna loa nueva. Lo que no esté, no vive en ti. No le agradezcas tanto aquello que te dice, ya que solo debes pagar lo que tú mismo. O vivo para ser vuestro propio epitafio, o vos sobreviviréis a mis podridos huesos. Mas no podrá la muerte arrancar tu memoria, aunque todo lo mío no se recuerde nunca. Desde aquí, vuestro nombre tendrá vida inmortal, y yo, cuando me vaya, moriré para el mundo. Me darán en la tierra una fosa común, mas vos tendréis la tumba en el ojo del hombre. Porque tu monumento serán mis dulces versos, que ojos aún no nacidos un día leerán, y las lenguas futuras comentarán de vos, cuando los que hoy respiren estén ya todos muertos. Vos viviréis por virtud de mi pluma en el labio del hombre cuando su aliento nace. Admito que no estás casado con mi musa y puedes sin censura dirigir la mirada al delicado verbo que usan los escritores sobre un bello sujeto para adornar un libro. Es tan dulce tu aspecto como lo es tu agudeza y supera tu mérito mi ilimitado elogio. por lo tanto te obligas a buscar en los otros algún signo más fresco del uso de esta era. Hazlo, mi amor, aun cuando otros sepan usar los toques tan audaces que presta la retórica. Tú, de verdad hermoso y expresado en verdad, estás en las palabras de tu veraz amigo. Y los groseros rasgos mejor uso tendrían en pálidas mejillas. En ti son un abuso. No necesitas, creo, un toque de pintura. Por eso no añadí pintura a tu belleza. Hallé o pensé al hallar que vos siempre excedíais la infructuosa oferta de una deuda poética. Y así quedé dormido por vuestra exaltación para que vos presente pudieras demostrar lo tanto inadecuada que es una vulgar pluma para expresar el mérito que en vos mismo florece. Ahora este silencio me imputáis como culpa, cuando sé que el callar será mi mejor gloria, pues no daño belleza si está mi lengua muda, cuando otros, por dar vida, tan solo otorgan tumba. Vive, vive, más vida en uno de vuestros bellos ojos que en todos los poetas que cantan tus elogios. ¿Quién es el que más dice? ¿Quién puede decir más que esta rica alabanza? ¿Que vos solo sois vos? ¿Qué amurallado fuerte es capaz de mostrar como ejemplo el tesoro donde tu igual florece? Fatigosa penuria vive en aquella pluma que no das a su modelo una pequeña gloria. Mas quien de vos escribe, si es capaz de decir que vos sois solo vos, ya da brillo al relato. Dejadlo copiar. Solo lo que está en vos está escrito, sin arruinar aquello que natura hizo claro, y semejante copia dará fama a su ingenio, haciendo que su estilo se admire en todas partes. A tus dones benditos sumáis la maldición, que por afán de elogios vuestras loas menguáis. Callada está mi musa por sus buenos modales, mientras vuestros elogios altamente expresados acumulan sus rasgos por las doradas plumas y frases bien limadas por vuestras propias musas. Yo pienso bien, y mientras otro escribe palabras, y cual cura y letrado, yo siempre digo amén. A todo canto hábil que ofrece un buen espíritu, en retocada forma, con refinada pluma. Digo al oír sus loas, esto es así de cierto, y al elogio mayor le añado algo de más. Pero en mi pensamiento, por amor hacia vos, aun siendo lento el verbo, está en primera fila. Respetad a los otros por sus bellas palabras, y a mí por lo que pienso que habla, por acciones. Tal vez la hinchada vela de su soberbio verso, zarpada a conquistar de vos lo más precioso, fue lo que hundió mi mente y a pesar ya maduro enterrado en el seno donde siempre crecía. Oh, quizás fue su espíritu por otros instruido en letras sobrehumanas lo que me hirió de muerte. Él no fue, ni tampoco sus compinches nocturnos, con su ayuda, quien deja atónito mi verso? Ni él, ni aquel afable fantasma familiar que de noche le llena de tanta inspiración, obtienen victoriosos de mi silencio gloria. Mas yo nunca he temido por ese lado nada, que fue vuestro favor elevando su verso. Entonces sin materia mi verso se hizo débil. Adiós, para tenerte tú eres ya muy querido, y sin duda conoces tu valor y tu estima. El papel de tu mérito te permite librarte, y mis pobres derechos sobre ti han decaído. ¿Y cómo retenerte si tú no lo consientes? Y para tantos bienes, ¿dónde están mis valores? Ante valioso don tarada está mi causa, y así mi privilegio de nuevo se distancia. Te diste sin saber tus méritos de entonces, o el mío que me diste, quizás sobreestimado, así tu rico don proviene de un engaño. Pero vuelve más puro, basado en mejor juicio. Así te habré tenido en lisonjero sueño, donde fui rey soñando, y al despertar, la nada. Cuando estés ya dispuesto a tratar de ofenderme y dirigir tus ojos con desdén a mis méritos, entonces a tu lado lucharé contra mí, probando tu virtud a pesar de tu engaño. Si estás más informado de mis debilidades, puedo para tu bando escribir un relato de defectos ocultos con los cuales me mancho. Y así, tú, si me pierdes, ganas también más gloria, que al ganar tú por esto, yo también ganaré, pues concentrado en ti, mi amante pensamiento, las injurias que yo a mi persona hago, te dan a ti ventaja y a mí me la dan doble. De esta forma es mi amor, así te pertenezco, que por tu bien yo mismo asumo todo mal. Di que tú me abandonas por una de mis faltas, y yo criticaré también la misma falta. Habla de mi cojera y lo será al instante, sin oponer defensa en contra de tu juicio. Tú no puedes, amor, apenas difamarme para excusar el cambio que quiere tu deseo. De lo que soy capaz, conociendo tu empeño, hasta hacerte un extraño, tapando la amistad. Me iré de tus paseos y en esta humilde lengua tu amado y dulce nombre no habitará jamás, para que yo, profano, no cause ningún daño, hablando casualmente de nuestro antiguo amor. Por ti, contra mí mismo, juro que he de batirme, pues nunca puedo amar a quien tu amor ya odia. Ódiame cuanto quieras y más. ¿Por qué no ahora? ¿En qué este mundo adverso se opone a mis acciones? Aúname con la ira del azar y doblégame, sin cebarte después al verme derrumbado. Y si mi corazón se salvara de esta pena, no vengas en el séquito de un dolor derrotado, ni des noche ventosa a mi lluviosa alba, ni hagas lento el desastre que ya se ha decidido. Si tú quieres dejarme, no lo hagas al final, cuando las causas leves han realizado el daño. Ven, al primer asalto. Así degustaré desde el principio el triste poder de la fortuna y restos de dolor que ahora sí me parecen, comparando tu pérdida, no me harán ningún daño. Unos loan su cuna, algunos su destreza, otros su gran tesoro, otros su fortaleza. En la moda ridícula, algunos sus atuendos, sus halcones, lebreles y otros sus caballos. Y cada quien se mantiene su adecuado deleite, donde encuentran un gozo superior a los otros. Mas ningún caso de estos encuentra mi medida, pues a todos supero con este bien mayor. Tu amor es para mí más que una regia cuna, el mejor patrimonio, con las galas más caras, más dulce que el halcón, el lebrel o el caballo. Tenerte me envanece del orgullo del hombre. Soy desdichado en esto, que tú puedes llevarte mi dicha y convertirme en un ser miserable. Intenta lo más duro para salir de mí, que hasta el fin de tu vida a mí me perteneces, y no puede durar más tu amor que tu vida, pues tu vida depende tan solo de tu amor. Así no necesito el peor de los males, cuando el menor de ellos me puede hasta matar. Mas pienso que merezco un estado mejor que estar siempre pendiente de tus gestos de humor. Ya no me mortifica tu inconstante actitud, porque toda mi vida se recuesta en tu ser. ¡Ah, qué dulce ocasión la del feliz encuentro! Feliz de ser tu amor y así morir feliz. Mas, ¿qué hay tan venturoso que no temo una mancha? Podría ser infiel y yo ignorar tu engaño. Así viviré siempre pensando que eres fiel. Como esposo engañado, el rostro del amor aún me parece amor, aunque esté adulterado. Tus miradas conmigo, tu corazón con otro, porque el odio no puede vivir en tu mirada, ni logro descubrir algún cambio en tus ojos. En la historia de algunos, el corazón traidor está escrito con muecas, ceños y raros surcos. Pero el cielo, al crearte, decretó que en tu cara morara para siempre la dulzura de amor. Pienses tú lo que pienses y diga el corazón, tu aspecto no revela nada más que dulzura. Cual la manzana de Eva, parece tu belleza que tu dulce virtud no responde a tu aspecto. Los que tienen poder para herir y no hieren, los que no hacen aquello que pueden mostrar, los que mueven a otros y ellos son como piedras, intocables y frío y lentos al pecado. Ellos heredarán los favores del cielo, conservando los ricos dones que da natura. Ellos de sus semblantes son dueños y señores, y los demás criados de su propia excelencia. Dulce para el verano es la flor del estío, aunque para mí vive la flor y muere. Mas si la flor se encuentra con la vil infección, la hierba más indigna supera su decoro. Que las cosas más dulces se agrían por sus actos, y un lirio corrompido huele cual mala hierba. Qué dulce y adorable haces ver la vergüenza, que tal como un gusano en la fragante rosa ofusca la hermosura de tu nombre en capullo. En qué lindas dulzuras envuelves tus pecados. La lengua que describe la historia de tus días y lasciva comenta acerca de tus gozos, ha de hacer tu censura con solo esta alabanza. Solo con dar tu nombre se santifica el mal. ¿De qué mansión tus vicios se han podido apropiar que para su morada a ti te han elegido? Donde cubre sus faltas tu velo de belleza y vuelve tan hermoso lo que los ojos miran. Cuídate, corazón, de este gran privilegio. Mal usado el cuchillo pierde su duro filo. Unos dicen que está tu culpa en ser tan joven. Otros que serlo es gracia y el placer más gentil. Mas tu gracia y tu culpa, bien, aceptamos todos que conviertes en faltas las gracias que te damos. Como en el magno dedo de una investida reina la más humilde joya adquiere un gran valor, así son los errores que en ti son observados, tornados en virtudes como cosas legales. ¿Cuántos dulces corderos el lobo engañaría si pudiera volver su apariencia en cordero? ¿Cuántos admiradores podrías tú engañar si usaras el poder que hay en tu condición? Mas, amor, no lo hagas, que te amo a tal extremo que por pertenecerme mía es tu buena fortuna. ¡Ah! ¿Qué tan semejante al invierno me ha sido la ausencia de ti? Placer de año fugaz. ¡Qué heladas he sentido! ¡Qué oscuros días vil! ¡Qué vieja desnudez en todo de diciembre! Mas el tiempo de ausencia era estación de estío, otoño fecundo, orlado en ricos frutos, cargando el peso erótico de la fiel primavera, sin vientres de viudas tras morir sus esposos. Pero esta inmensa prole a mí me parecía una esperanza huérfana como fruto sin padre, que el dulce verano tan solo a ti esperaba. Por estar tan lejos no cantan ni los pájaros, o si cantan, lo hacen con tal sombra de pena que las hojas desmayan temiendo ya el invierno. Así yo reprendí a la primera violeta. Ladrona, ¿dónde hurtaste el perfume que emite sino del dulce aliento de mi amor? La luz púrpura que tiene tu mejilla como piel, tú bien sabes que un día la teñiste en venas de mi amor. Al lirio reproché por causa de tu mano yemas de mejorana rodando en tu cabello. Temerosas las rosas entre espinas se erguían, una de rubor roja, otra de angustia blanca. Otra sin esas gamas robó los dos colores y a su robo tu aliento también pudo añadir. Pero por este robo, en su esplendor florido, un gusano sañudo la convirtió en carcoma. Más flores he mirado, mas no encontré ninguna que no te haya robado tu dulzura y tu color. Es un gusto habernos acompañado esta noche, tener juntos este encuentro de poesía, hoy dedicado a la segunda parte de los sonetos de William Shakespeare. Mil gracias por estar en nuestra sintonía, por amar la poesía, por este encuentro, que sin ustedes no sería posible. En nombre de todo nuestro equipo y en nombre nuestro, gracias por estar allí.